Dios por el día que te conocí. Te amo más que ayer, pues amar conmigo aprendí. Tú eres el amor de mi vida, el regalo más precioso que me ha dado mi Dios en este mundo. Tú eres el amor de mi vida, el regalo más precioso de mi vida entera. Oh, mi amor, mi Adelita. Yo te amo, te amo, te amo, mi amorcito. Mi querida esposita, mi amor, mi Adelita. Tú eres el amor de mi vida, el regalo más precioso. Solo quiero decirte cuánto te amo. Yo quiero que sepas la pasión que siento por ti. Yo quiero expresar el cariño que tengo en mi corazón para ti. Estás conmigo, mi corazón está muy feliz.